Després d'un llarguíssim cap de setmana és el moment d'agafar un altre cop el toro per les banyes. T'ha semblat llarg? T'ha semblat llarg? Llarguíssim, sí, sí, perquè clar... Ganes de tornar sempre en tenim, però no sé, poder aquest cap de setmana s'ha fet més llarg, no? Sí, perquè tant d'esport i tant d'història no s'acaba mai. No, i perquè venim d'un estiu també llarguíssim, massa llarg, jo crec. I clar, hi ha ganes de currar. Empalmem caps de setmana, jo què sé, un pont por ahí. No, no mola, no mola. És que no mola, és que no mola. Hay que trabajar más. Ahí está ese Íñigo. Y marcha, sí, marcha. Digo, espérate, ¿dónde vas? Espérate un momentito, un segon. Bueno, presentem a l'equip mèdic habitual, que és el Jay Paua, a les vies de so, i el... M'encanta, l'expressió, a les vies de so. I l'Òscar Peret, que és... I equip mèdic habitual també mola. També. I l'Òscar Peret, que és qui està davant. Què dius? Si no puedo parlar tots alhora. O sigui, això no, no, ja, no, ja no. Levantamos la mano como en el colegio. Clar, Jay, clar, Jay. T'ho hem dit 30 vegades. 30. Clar que sí. Mira, avancem una miqueta al tema dels mails, així ja ens ho traiem de sobre. Sí, perquè hay cosa a comentar y buena, además. Sí, no serà mails exactament, sinó de YouTube. Ja sabeu que a YouTube tenim una sèrie de vídeos penjats, d'actuacions nostres a local i a televisió, que, escolta, que aquesta temporada tornarà a haver-hi programa, sí. Ja ho sabeu, sí, no? Sí, sí. Sobre, bueno, de gags d'especialistes secundaris. No volíeu parlar d'això, no? No, ara no. Doncs ja sabeu també, la gent que he visitat els nostres gags a YouTube, que hi ha un paio que es diu Causasaco. Causasaco. Que ha fet servir el nostre nom, el nostre epígraf, especialista secundaris, per penjar les seves mogudes. És un tio que fa esports d'aventura. Sí. Fa saltos de paracaigudes i baixades en rius i coses d'aquestes. Cosa de riesgo. Cosa de romperte de romperse en los tabiques nasales. I un dia nosaltres li van dir, hòstia, Caus, tens una mica de morro, no? Sí. Fent servir el nostre nom per penjar les teves coses. Doncs el tio ha fet una mena d'homenatge a especialistes secundaris. Sí. I ha fet un vídeo on diverses persones diuen el nostre nom, però la part més espectacular d'aquest vídeo és quan aquest zumbat, agafa corrents i salta des d'una muntanya de 200 metres o 300, no sé, una muntanya altíssima i crida això. Escolteu. Especialistes secundaris! Aquest és el vent del micro de la càmera que porta el tio mentre està caient, que són 17 segons de caiguda lliure, 17 segons de caiguda lliure. Abans d'obrir el paracaigudes. Sort que seria obert el paracaigudes. Sí, se puede ver que sí, se le abre. No, si no, la darrera cosa que hagués dit a la seva vida és especialista secundario, te quiero chumari. Sí, no se sent bé, te quiero chumari. Sí, sí. Digo, claro, imagina si aquesta gravació després va a la família, sí. Si el Caos Sasaco no hagués tingut sort. La família pregunta ni quin serà chumari. ¿Quién es este que se ha acordado? Anda. Especialistes secundaris. Caos Sasaco, que ens ha agradat molt aquest homenatge, el podeu veure. És espectacular sentir-ho, però molt més espectacular és veure-ho. A YouTube. Què dius, Íñigo? Felicidades especialistas. Exacto, felicidades especialistas, sí. Mira, y digo eso. ¡Especialistas secundarios! ¡Te quiero chumari! ¡Te quiero chumari! Y 17 segundos después, obre el paracaídas. Yo no sé, me parece que estaba alto. Sí, sí, porque si le da tiempo a abrir el paracaídas es que estaba alto. Si no, no, ese no sería absurdo. ¿Para qué lo abres? Caos Sasaco, dedícate a una otra cosa. Dedícate a una otra cosa menos perillosa. No, creo que tiene otro trabajo. Si no recuerdo mal, creo que es profesor de autoescuela. No fotis. Creo que sí, imagina. Això ha obert en sobre una petita finestra de llocs diferents en els quals podeu dir especialistes secundaris. Sí. O sigui, llocs que siguin, que requereixen un esforç. Saltar una muntanya... fer l'amor, jo què sé, estando en el sofà, també feu gravacions, sí, i pengeu-les a YouTube i gritando especialistes secundaris. On es pot arribar a cridar especialistes secundaris? Bueno, això és una cosa que deixem oberta i vosaltres la feu si vulgueu. Vale. Això ho trobareu a YouTube, especialistes secundaris. Recordem l'adreça, que és especialistes secundaris.com, és la web, i especialistes secundaris@cadenaser.com és l'adreça que heu de fer servir per enviar-nos coses directament a nosaltres. Exacto. Dit i fet. Sí, bueno, luego está el foro y tal y todo eso, pero bueno, eso ya la gente ya lo sabe. Venga, va, comencem, que hem de parlar de l'escola, que els nens han tornat. A dies, que parlem d'això. ¡Especialistas secundarios! ¡Quiero chumari! Sort que se li va obrir el paracaigudes. Han tornat les classes dels nens i amb les classes tornen els mítics exercicis de matemàtiques, allò que odiàvem els tontos. Buah, te'n recordes, no? Que horror. Jo no podia amb això. Algún dia contaré cómo pasé las matemáticas de primero de BUP a segundo. ¿Cómo? Bueno, algún día lo contaré. Yo lo suspendí. Yo falsifiqué cosas, con eso ya te digo todo. ¿Qué dices? Sí, sí. Yo estuve haciendo un año entero repaso, tío. Pues acababa a las 7 y volví ahí hasta el instituto a hacer repaso de matemáticas. Bueno, vaig anar... Rollo de carnés... Doncs... Fotos canviades. Parlem dels exercicis... Va por ahí. Parlem dels insufribles exercicis de mates. Tenim via telefònica una persona que treballa fent això de, dels llibres d'exercicis de mates, el tio que els fa, i vol dir-nos alguna cosa. Alicia Borrachera, muy buena. ¿Borrachera o borrachera? No, buena, bonachera. Bonachera. Alicio. Es que soy italiano. Bonachera, señorina. Señorino. Señorino. Bueno, bonachera. Usted es el que hace los ejercicios de los libros de ejercicios de matemáticas, para los niños de ESO, ¿no? Eso queda claro. Sí, yo estoy llevando un poco ahora el tema ese de... ¿Ahora? De ejercicio, ¿eh? Que está llevando un poco el tema ahora. Sí. ¿Y antes qué llevaba? Bueno, pues ahí yo llevo trabajando en la editorial 23 años... Y he hecho un poco de todo. Antes de esto estaba yo, era que repartía el correo interno en la editorial. Sí. Joaquín, tienes una carta para ti. Antoñito, un paquete, tal. ¿Usted hacía eso? Sí. ¿Te hemos pillado en la siesta o algo? No, no. ¿Estás tú durmiendo ahora? Que va, que va. Vale. Y entonces usted hace el reparto del correo interno y ahora es el que hace los ejercicios de matemáticas. Sí, porque es una editorial que hay una política de rotaciones. En plan Pepu. Si un año tú estás en correo interno... No me cogerá, ¿eh? No. Pues tú al siguiente te ponen en encuadernación, por ejemplo. Claro, claro. O a otro en recepción. A otro en la imprenta, etc. Sí, nos hacemos cargo. A mí este año me ha tocado en los ejercicios de matemáticas para los libros de los chicos de ESO. Pero usted, señor Bonachera, ¿controla el tema este de las matemáticas? Que va, que va. No. No, es por eso que... Por lo que se ha llamado, ¿no? Es que ha llamado usted, que lo veo sin ganas, pero es usted el que nos ha llamado. Yo no, ¿cómo nadie puede levantar el teléfono y... Si no tiene ganas, si no tiene ganas. No, yo he llamado para deciros que ojo. Nada, va la suya, ¿eh? ¿Que ojo qué? ¿Ojo qué? Que a lo mejor hay algunos errores en los ejercicios de mates, porque ostras. Yo no mates soy malo. Yo los ejercicios de multiplicaciones y divisiones, pues bueno, casi no me habré equivocado. Porque lo hice más con la tabla de multiplicar al lado, pero con lo de las raíces cuadradas... Uy. Ahí ya, amigo, puede pasar de todo, ¿eh? Porque yo lo he hecho a... ¿Cómo lo he hecho? A ver. No aguanta una hoja entera. Porque yo lo he hecho a voleo. Yo no tengo ni pajolera idea de hacer raíces cuadradas. Pero la casita esa que se hace, la sabe dibujar, ¿no? Ahí sí llegamos. No, eso viene la ya, V esa, esa viene ya dibujada. Viene la plantilla. Pero vamos a ver, usted no sabe. Yo nunca he sabido y tampoco voy a aprender ahora, ¿no? Con 57 años que tengo. ¿Pero entonces? ¿Pero entonces qué? Entonces que estarán mal los resultados de los ejercicios. Pues no lo que te estoy diciendo, tarao. Que está lleno de errores, hermano. Ya, pero ¿qué clase de editorial es esta que pone de encargado de los ejercicios de mates a un pringao que no sabe hacer raíces cuadradas? Es que no entiendo. Editorial qué Ulises. Ulises, vale, apunta. No, claro. No compres ahí. Apunta y olvida. Y un poquito más de respeto. Que no sabré hacer raíces cuadradas. Pero da usted unas hostias, ¿verdad, no? Sí, claro. Claro, claro, ya. Y lo bien que reparto yo el correo. Pero hay algo que esté... Además, yo no soy el único que lo habrá hecho mal, ¿eh? ¿Hay más libros de texto que están mal? Bueno. Bueno. El que ha hecho los libros de historia no tiene ni idea de historia. ¿Qué me dice? Todo ha puesto en el libro en la historia de jugadores de fútbol. Gordillo, Santillana, Ricardo Rocha... ¿Solo jugadores del Madrid? No. En la apartada del Imperio Romano habla de Panucci. Panucci. En la antigua Grecia habla de Sartas. Ya. ¿Sartas? Sartas. Estuvo en el Sevilla cuando el Sevilla no era bueno. A ver, la verdad, esto es un... ¿Esto? Ya me dirá que van a aprender los niños. Esto que está usted contando se lo tenía que haber contado a Francino. Se lo tenía que haber contado a Francino, porque esto es un escándalo. O sea, aquí... Sí. aquí porque todo... le hubiera dado cobertura. Nosotros lo único que podemos hacer es reírnos. Sí. Claro. Sí, y además, usted hubiera mejorado mucho. O sea... se lo tiene que haber contado... Porque nosotros... Aquí el que más... Eso es vergonzoso. Aquí todos somos padres. Todos. Pues entonces... Por el amor de Dios. No te compres los libros de Ulises. Vale. O cómpratelos, pero aparte, contrata a un... A un profesor particular. Vale, gracias por llamarnos, ¿eh? Vale. Quedamos avisados. Gracias, vale. Alicio. Uh-huh. Venga, un abrazo. Qué tío. Oh. A veces en mi libro de ejercicio vais a encontrar en el margen del libro, ¿sí? que he escrito varias veces dentro de un corazón, he puesto Isra, te quiero. O Alicio quiere a Isra. ¿Y es verdad eso? ¿Que le quiere? Lo quiero con toda mi alma. Vale, pues eso es muy bonito. Eso está bien. De verdad, de verdad. ¡Hala! Menos mal. Es que yo no sabia, com no tinc aquí el telèfon físicament, no el puc penjar. i com el J-Pau em està boicotejant. No, no, me... no, no, no, no, deja, deja que hable, deja que hable. A mi no me cuentes tu vida ara, Armand. Ay, limpia el disco, oye, Power. Es que, a ver, al món aquest del 2007 no pots fer servir vinils per posar música. ¿Qué quieres ser DJ ahora? Vinga, va, parlem d'esports extrems. Ya! Yeah! Extremo, extremo! El vídeo aquest del que us assaco ens ha posat l'adrenalina a l'alçada de les celles. Perquè s'ha de tenir... Espera, espera! Dame la bicicleta que voy a saltar con la barandilla. Toma, s'ha de tenir els kiwis com un tigre per fer el que ha fet aquest tio, saltar des d'una muntanya. Sácame la rueda del monopatín, que voy a ir sin ruedas. ¡Especialistas secundarios! La veritat és que el vídeo està molt bé perquè s'ha de ser una persona valenta per fer aquestes coses, els esports de risc, els esports estrens, que sempre poses en perill la teva integritat física, no? Mm-hmm. Però hi ha una persona que ens acompanya que diu que això de llançar-se en paracaigudes no és pa tanto. Això, literalment. Per què? José, muy buenas. Hola. José. José. Bonito nombre, José. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este nombre? José, es un nombre español. ¡Qué guay! Bueno, José, tú practicas caída libre... Como el causa saco este, ¿no? Como el zumbado. Bueno, es un hobby que practico en mis ratos libres. Uh-huh. Pero comparado con mi trabajo, tengo que decir que mi trabajo es mucho más emocionante y adrenalínico que el hobby que tengo. Que recordemos que tu hobby es tirarte... Tirarme. Desde lo alto. Desde lo alto. No importa dónde, o sea, desde lo alto. Yo me tiro desde lo alto. ¡Por paracaídas! Claro. Y entonces, si su trabajo es mucho más emocionante, ¿cuál es tu curro? ¿De qué trabajo? Yo tengo una granja de patos. Ah. Yo les doy de comer pan y a cambio ellos me dan paté. Pan por paté. No, no. Y te lo dan. No me parece mal, ¿eh? No, a mí tampoco. Pan por paté. ¿Y te dan ellos el paté? Sí, sí, seguro, seguro. Algunos hay que se hace un poco el remolón. Pero en general todos respetan bastante el pacto. Tú pan, yo paté. José, yo no quisiera llevarte a la contraria, pero me cuesta creer que dar de comer a unos patos... Por muy bueno que sea el paté y por muy bueno que sea usted dando de comer. Sí, sí, sí, exacto. Sería más emocionante que tirarse desde una montaña en caída libre. No lo sé, ¿eh? No es para tanto, en serio, seguro. ¿Lo de dar de comer los patos o de tirarse? No, lo de tirarse. Yeah. Desde lo alto. De hecho, yo estoy pensando, ahora mismo tengo una etapa como si dijéramos de crisis, porque estoy pensando en dejar el hobby. Ya. Yeah. Porque ya no me dice nada, de verdad. No, seguro, además. ¿Pero por qué, José? ¿Por qué te pasa eso? ¿Qué José, porque me lo puso mi madre. No te jodes. Que eso deje español, ¿no? ¿Pero por qué te pasa esto? ¿El qué? Esta crisis de hobby. Porque un día a mí me pasó una cosa. Cuéntala. Mira, verás. Resulta que yo me tiré como otro día cualquiera, de lo alto, de la montaña. Sí. Entonces, uno cuando va cayendo... Aprovecha para pensar en sus cosas, ¿no? Sí, como porque es un rato largo. Claro, el causa saco este, pues ha pensado, especialistas secundarios, que se chumare, ¿no? Uh-huh. Entonces yo voy pensando, voy cayendo y digo, tal factura, debería presentarla, miro demasiado la tele, debería dejarlo. El caso es que pensando, resulta que llegué al suelo sin abrir el paracaídas. No, me olvidé. ¿Qué dices? Perdona, ¿me estás diciendo que no abriste el paracaídas? Me olvidé. Pensando, y pensando no, vas. ¿Y no te hiciste nada cuando chocaste contra el suelo? Te pegas un culazo. Eso sí. Te pegas un culazo. Pero igual también te lo pegas con paracaídas, ¿eh? Ya. Que no siempre caes de pie con paracaídas. O sea, no, que... no te garantiza, eso es verdad. No. He visto alguno... O sea, un culazo. Pero eso cómo puede... A ver. Como... un culazo. Pero esto cómo puede ser... ¿Estás seguro? Segurísimo, José, seguro. Si al día siguiente hice la prueba, dije... Me voy a volver a tirar otra vez y ya... Ya sin paracaídas, ya sin siquiera llevarlo. Y bien, llegué al suelo. ¿Sí? Eso sí, esta vez caí de pie. Me estaban mirando unas chicas y dije, molaría caer de pie. Entonces, pero, no, es que no. Pero tú, José... Ya ni culazo. ¿Y no te hiciste nada? No, prácticamente nada. Madre mía. Entonces, según tu experiencia, José, podemos asegurar que... No hace falta tirarse con paracaídas cuando se tira uno en paracaídas. No, seguro. No hay ningún problema. Lo podemos, que desde un avión... decir ya esto? Cada uno que haga lo que él quiera. Claro. Para mí es tontería llevar encima un paracaídas de repuesto, ¿eh? Yeah. A mí me parece ya de chiste, ¿no? Cada uno que haga la prueba. Ya. Yo, para mí, llevar un sustituto del paracaídas ya es vacilar de equipo, no ya hace falta. Alarde, ¿no? Alarde. Es ganas de ir al Decathlon cada día. Pero es con lo lentos que van. Pero... Y no lo entiendo, de verdad. No entiendo por qué no se hace oficial este descubrimiento. Hombre. Y se hace público. Las autoridades, ¿qué dicen al respecto? ¿Por qué no está ocultando esto? Hombre, pues seguro, porque hay muchos intereses de por medio. Que si los fabricantes de paracaídas, claro. Que si el cantante de Quijano. No, son gente que no están dispuestos a que venga un criador de patos como yo a decir qué hace falta y qué no hace falta a la hora de tirarse por un peñasco. Pero, o sea, paracaídas sí, paracaídas no. Quijano, pues no hace falta, pero claro, hay intereses. ¿Has dicho Quijano? Sí. Es el de... Llorar como una magdalena. ¿Este? Sí, se ve que no le ha ido... Sorprendentemente no le ha ido muy bien el último disco. ¿Qué dices? Entonces se ha invertido ahora en el mundo de los paracaídas. ¿Ahora mismo? ¿En qué momento, no? Claro, ¿en qué momento? Este tío es tonto, ¿no? Pero bueno, es así. Pero entonces digo yo que ahora lo de tirarse, ahora es más divertido. Claro, bueno, ahora ya no hay problema. No, por Dios, ahora no hay riesgo. No, ahora ya uno descubre que no hay riesgo y ya no hay riesgo, es asqueroso. Es como entrarle a Nicole Kidman en un bar y saber que te va a dar un morreo sin preguntarle nada. Claro, no hay emoción. No, hombre, claro, este deporte está muerto. Es horrible. En un bar y saber que Nicole Kidman te va a morrear. Y sin tú hacer nada, ¿eh? Sin tú ni currártelo, ni pavonear, ni nada. Ya. No sé. No, pues yo nada. Si a alguien le interesa mi paracaídas, yo lo vendo. Pero si ya no sirven para nada los paracaídas. Bueno, le puedo dar la vuelta y colgarlo del techo para hacerse una hamaca. Yo qué sé. Ya. Y, seguro. Pero que si no ando en el mundo del hobby, cambié de hobby, dije el mundo del paracaídas. No hace falta. ¿No? Si yo con el trabajo que yo tengo, hobbies sobran. Yo ahora lo que estoy por dedicarle más tiempo a trabajar en la granja con los patos. ¿Quieres más paté? Claro. Se te ve en la carilla que quieres. Puedo parecer ambicioso. Sí. Puedo parecer ambicioso, pero es loable a la par, ¿no? Sí, claro. No, hombre. ¿Has entendido eso que has dicho? Porque yo no lo he entendido. Sí, no, que, o sea, que el chaval quiere más. Pero es loable. Pero no hay que criticarme por eso. ¿Y si te caes de cabeza? Nada, no. Si nada. Es que no pasa nada. Joder, tío. Un golpetón, bueno. Pero si yo me caigo desde lo alto de una mesa, sí que me hago daño. No digas locuras, hombre. No digas locuras. No digas locuras, hermano. Me llamo Jerónimo Álvarez y soy un hombre de verdad extraordinario, ¿eh? Un hombre con unas cualidades éticas y morales fuera de toda discusión. Mis familiares, mis amigos, todos me ven como un hombre de verdad, ¿eh? Majo. He cosechado a lo largo de mi vida grandes amigos. A lo mejor que lo diga yo no es lo más adecuado, pero coño, es que yo soy majo. Y si alguien tan majo como yo escucha a los especialistas según da Dios, ¿no será por algo, pregunto? ¿No será que los especialistas según da Dios son escuchados por personas bondadosas? ¿Qué está pasando aquí? En un segundo continuamos con más asuntos aquí en directo. Cadena Ser. Yo por si acaso no pienso lanzarme de ningún... Pues yo hago puenting. ¿Tú haces puenting? ¿Puenting? ¿Hago puenting? ¿Cuándo? ¿Cuándo tú no me ves? ¿Lo del Pilar? No. Qué chiste. ¿Tú qué vas a hacer puenting? ¿Puenting? ¿De verdad? Por favor, que alguien llame por teléfono y que me salve de esta conversación absurda. ¿Por qué no te vienes un día a hacer puenting? Déjame en paz. Ni me te hable. Falta emociones, que me dejes en paz, por el amor de Dios. Te falta emociones. Llévate, hay 6 botes de cacao. Llévate los cascos ya aquí. ¿Llamo que ya? Están acumulando. Llama. Venga. Menos mal. Llévate los cacaolas. Que ya voy. Ha dejado la mesa llena de aritos. Buenas tardes, llama usted al teléfono de servicio atención al cliente, el espectador de los documentales de National Geographic. ¿En qué puedo atender? ¿Le atendéis, Ruth? Muy buenas tardes, caballero. Mire, tengo un pequeño problema. Ajá. En el National Geographic ha sacado una colección de vídeos de grandes personalidades de la historia de la humanidad, como Mao Zedong, Stalin, Napoleón, Colón Bonaparte, María Teresa de Calcuta o Indira Gandhi. ¿Qué pasa? ¿Que no está butragueño? ¿Que este buscaba...? No, lo que pasa es que yo... No empieces a gritar, que yo no vengo con ganas de grititos. No empecemos a gritar. Se lo advierto antes de que empecemos, ¿eh? Hoy me va usted a hablar con delicadeza, ¿vale? Vamos a hablar como personas normales y corrientes. Porque si no, le voy a enviar a Paloma, a su casa. Vais Paloma con su casa. Coge ese palo. Coge el palo. ¿Este? Ese. ¿El gordo? El gordo. Va a ir con un palo y le va a romper hasta los huesos del oído medio. ¿Me ha entendido? No quiere usted que vaya entendido? Yo, ¿eh? ¿Me ha entendido? ¿Me he explicado o no he explicado? Sí, se ha explicado. Lo he entendido todo, señor Wallace. Lo he entendido todo, señor Wallace. Vale, ya puedo empezar. Mira, lo que quería decir es que en esta serie de biografías de grandes personalidades de la historia no está mi padre. ¿Su padre? ¿Sí? ¿Pero su padre qué hizo en la historia rindo de reseña? ¿Mi padre? Mi padre fue un gran padre. No digo que no. Pero... No, mi padre... Uf. ¿Se emociona no, usted a la hora de su padre? Preguntar en el bar donde iba a desayunar, ¿eh? Ya. Bueno, pregunte, ya verá lo que le dicen de mi padre. ¿Pero hizo algo su padre que cambiara la historia en su país, en su pueblo, en algún sitio? No, pero en el bar sí. ¿Y dale con el bar? Él fue el que se inventó que el fin de semana era más rentable no hacer menú. ¿Ah? Se lo dijo al dueño del bar y gracias a mi padre, el dueño del bar, los fines de semana se forra. Pero bueno, es que eso no le convierte en un personaje clave de la historia de la humanidad. Estamos porque hablando... usted lo diga, ¿eh? Caballero, mi padre. Que no, sí, yo le he dicho que no me sigue. Historia, que le he dicho que no le he dicho. Le he dicho, ven, que le envío a Paloma, ¿eh? Le envío a la Paloma. Ya sé que no te quieres mover, Paloma, pero vas a tener que ir a casa del tío este, ¿eh? Bueno. ¿Cómo era su padre? Mi padre era una persona maravillosa, un dialogador, un tío con talante, espíritu reconciliador. Aunque esa personalidad benevolente no estaba reñida con que a veces se indignara y pusiera los puntos sobre las jotas. ¿Cómo hace usted? Por ejemplo, mi padre no admitía que en las reuniones de padres tuvieras que ser necesariamente padre de alguien para asistir. ¿Pero su padre está loco también? En la escuela convenció a todo el claustro de profesores para que dejaran entrar en las reuniones de padres y alumnos a gente que no fuera padre de alumno. Pero... eso fue revolucionario, cambió el mundo. Ya. Hasta 15 años después de que yo hubiera dejado la escuela, mi padre seguía yendo a las reuniones de padres y alumnos. Y eso dice mucho de su voluntad de participar, porque era un hombre con ideas e iniciativa. Su padre era un chiflao. Eso es lo que era no su padre. ¡No le permito que le hable usted así a mi padre! ¡Me cago en usted! ¡Cero permisividad! ¡Se lo he dicho! ¡Cero! ¡A la tercera! ¡Se lo he advertido! ¡Se lo he dicho! Paloma ya se va para su casa. Va a meterle. Ahora se va a enterar usted de lo que es bueno. Hemos llegado hasta un límite ya impropio de una relación humana. Son muchos años aguantándole. Hola, es un señor indignado, ¿verdad? Sí, ¿quieres Paloma? Sí. ¿Ya está ahí? ¿Qué te ha dicho la Ruth? Que no la grites. Te la ha dicho bien claro. Bien dicho. Mira que te ha avisado. Claro que sí. Ahora que... No, dale, Ruth. Tómate. Espérate. Quítate la gafa. No, que te quites la gafa. Por favor. Toma. Así aprende la novedad. A ver si aprende. Que te lo han dejado bien clarito. Paloma. Sí, Ruth, dime. ¿Qué, le has dado su merecido? Hasta en el cielo la boca le he metido. Buena chica, vuelve para casa. Bueno. Y vuelve. Está respirando. Tom, ¿qué? Pásame el indignado. Pero bueno, no tendría que colgar. Bueno, pues gracias por utilizar el servicio de atención al cliente de National Geographic. Buenas tardes. En almacenes a tú. De confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno estamos listos para la vuelta al cole, con las mejores ofertas. Nuestras instalaciones son un asco, pero los precios no están mal, honestamente. Y ojo con las ofertas de hoy. Maquinilla de afeitar especial niños con la cara de Shin-Chan Culín, 12 euros para familiar extra ahorro. Zumo de castaña con piel, garrafa de 27 litros, 2,50 euros. Desodorante para adolescentes, el Zig Campeador, con cánula y puerto USB, 7 euros unidad. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Muy buenas tardes, comienza tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, mientras los chicos españoles de voleibol batían a los rusos en Rusia, los rusos de baloncestos tumbaban a los españoles en España. ¡No pudo ser! Madrid, capital del mundo durante unas horas, no pudo ser testigo del glorioso entorchado de nuestra brava selección en el deporte de la canasta. El Eurobásquet se escapó, amigos, merced a una bola que no quiso entrar. Y un país entero lloró la desdicha de Pau Gasol. Pau Gasol, el hombre que ha llevado a la Roja hasta lo más alto. Hasta lo más alto, no, Avatar, es justo hasta lo que va antes de lo más alto. Ya. Lo más alto es ser campeón. Sí, sí, sí, y sí. Lo que va justo antes de ser lo más alto es justamente lo de que va detrás de campeón. Bien, te copio, Vicente Gea. Aquí, servidor de ustedes y Vicente Gea, estuvimos en el Palacio de los Deportes de Madrid rodeados de estrellas rutilantes, sí. Miles de famosos se animaron con su aliento y lanzando billetes de dinero a la cancha. Los famosos lanzaban dinero, es cierto. Puedo decir a nivel personal que pude recoger 27 euros del suelo, los cuales le di yo a usted. Arrea. Inmediatamente. 27 euros, ya cubrimos el presupuesto de dos temporadas y media, Vicente. Desde... dos temporadas y media. ¿Mm? En un solo día de trabajo. Pero atención, porque hay informaciones de última hora sobre la final de ayer del Eurobasket entre España y Rusia. Sí, bueno, no son informaciones. Se trata de una llamada de un personaje misterioso que quiere hacer una propuesta al deporte español. ¿Es un testimonio? ¿Es de fiar? Bueno, no lo ha querido el larguero. Tú mismo. Entonces sí que es de fiar. Es un ruso. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un ruso y se hace llamar Hans. Hans no es muy ruso. Bueno. Me parece que te han metido un gol. ¡Hola, Hans! Hola, bueno, es un nombre falso, lo hago para anonimato a vencer. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Se pone aquí. Anonimato vencer. Anonimato vencer. Ah, vale, para el tema del anonimato. Sí. Claro, claro. ¿Qué quieres, Hans? ¿Qué quieres, Hans? Nos has llamado tú. Nos has llamado tú, ¿eh? Escucharme bien, yo trabajo para presidente Vladimir Putin. Trabajo como agente. Dios santo. Como un agente del antiguo KGB. ¿Del antiguo KGB? No, no, ya no es tan antiguo. Ya ha resuelto problemas de edificio, de estructura y ya tenemos nueva KGB. Así ya no... ya. No, al menos sí. Sí. Bueno, ¿trabajas para el gobierno ruso, Hans? Sí. ¿Qué quiere? Eso, ¿qué quieres? Bueno, atender, por favor, porque el pueblo ruso sentirse muy decepcionada por derrota de voleibol en Rusia. Ahora proponemos cambio de campeón de baloncesto por campeón de balón béisbol. ¿Qué? ¿Balón béisbol? ¿Te refieres, supongo, que a voleibol? Te refería a voleibol, ¿no, loco? Ya que sí. ¿Qué has dicho? No, que eso es afirmativo en España, ¿no? ¿El qué has dicho? Pero no es afirmativo y lo sabes. Creo entender, Vicente, que este sujeto que habla tan bien... ¿Es de la parte rusa de Italia? ¿O de la parte italiana de Rusia? ¿De Caspio? El mar Caspio, sí. Que este sujeto nos está cambiando el campeonato de voleibol que me obtuvo España ayer. Ah, haciendo eso, sí, sí. Por el campeonato de básquet. Sí, porque... ¿Y eso se puede hacer, Hans? Espera que te pregunte. ¿Y eso se puede hacer, Hans? Claro, pues, sí, claro. Sí, aquí interesa baloncesto mucho más el voleibol. Pero no interesa no ganar baloncesto. ¿Tú piaches o no piaches? ¿Y estas propuestas las has pasado a la Secretaría de Deportes española? ¿Tú las has pasado ya a la Secretaría de Deportes? Pasapata, casa. Pasapata, España la mejor. Sí. Espera un momento. ¿Eres tú, Pau Gasol? Dios mío. ¿Eres tú? ¿Estás visto que vosotros no...? ¿No serás Pau Gasol? No se puede. Eso ya lo he dicho yo. ¿Hans? Que no se puede engañar a vosotros, ¿verdad? ¿Eres Pau Gasol? Es Pau Gasol. Sí. Pero ¿cómo te prestas? Bueno. Sí, pero ¿cómo te prestas a esta mascarada? Un campeonísimo como tú. ¿Cómo Pero es que lo mío ha sido una interpretación, un artificio, de acuerdo, pero yo juro que el gobierno ruso quiere cambiar el campeonato de básquet por el de voleibol. Casi. Así me lo han hecho hacer entender a mí. Me gustaba más cuando hacía de Carpin, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues escucha una cosa, Pau. Debes superar el trauma. No, pero, oye, no pasa pero, nada. No, pero hostia, hacerme caso, ¿no? Hostia, que os lo digo en serio. Yeah. Dicen los rusos que pueden hacer que la última bola entre y todo. ¿No os parece increíble? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pues tenemos una segunda oportunidad. Ya veremos lo que dice el Consejo Superior de Deportes al respecto. Vicente Gea, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda esa audiencia que nos convierte en gente que emitimos por las ondas. Y les invitamos a una nueva cita con el deporte aquí en esta misma sintonía dentro de 7 días. Yo ya me quedo aquí, ¿no? ¿Cómo? Pero para toda la vida, cerrado. Ya te iremos llevando comida. No vuelvo al estudio porque queda. No salgas, no salgas, ya te iremos llevando comida y agua. 10 segundos queda, no, si falta volver. Oye, Hans. ¿Qué? ¿Dónde aprendiste a hablar italiano? Con tu madre. ¡Especialistas secundarios!